is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck. And the reason that you had to care, the traffic is stuck. And you're not moving anywhere. You thought you found. Comienza en Radio María, Sexto Continente. Take you out of this place. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes en directo de 8 a 9 de la mañana realizamos aquí en Radio María. Un programa que tiene también una interacción con una cuenta de Twitter, @obispomunilla, con el muro de Facebook y con la cuenta de Instagram, que lleva mi nombre personal. Y es tradición, pues costumbre, que introduzcamos este programa con alguno de los mensajes enviados recientemente a las redes. Pues ayer a la noche enviaba el siguiente mensaje. Conocí un segundo nacimiento, cuando mi alma y mi cuerpo se amaron y se casaron. Es un momento de plenitud, es un momento de volver a nacer de nuevo, cuando el Señor nos da la gracia de que esa cierta disociación que existe en nosotros por motivo del pecado, por el influjo del pecado original y de nuestros pecados personales, esa sensación falsa, pero que, sin embargo, pues es muy mortificante, de que el cuerpo y el alma parece que están peleados entre sí, de que lo corporal y lo espiritual parece como si fuesen dos principios que no se entienden, que nos llevan a vivir una sensación interior de ruptura, de falta de unidad interior. Cuando la gracia va sanando esas heridas del pecado, nos damos cuenta de esa mentira, y entonces se produce esa especie de segundo nacimiento, cuando mi cuerpo y mi alma se amaron y se casaron. Esa experiencia, fruto de la gracia, especialmente se produce por el ejercicio de dos virtudes: la virtud de la castidad y la virtud de la templanza. Estas dos virtudes, castidad y templanza, son las que permiten asistir a esa boda de cuerpo y alma. Se amaron y se casaron, y ese fue el segundo nacimiento. En el proceso de santificación, de maduración que tenemos en nuestra vida, pedimos la gracia de Dios para ir creciendo, para ir integrándonos, para tener esa experiencia progresiva de que corporalidad y espiritualidad están plenamente integradas, y la gracia de Cristo es la que rige nuestra vida interior en unidad. Bueno, pues ese es el pensamiento de entrada de este programa, y decir que también estos programas, los que no podéis escucharlos en directo, que sepáis que quedan colgados en el podcast de Radio María y también en el canal de iVox, que lleva el nombre de un servidor. Allí también hay muchas personas que en diferido escuchan este programa. Y decir también que hay una cuenta de correo electrónico, sextocontinente@radiomaria.es, a la que los oyentes pues pueden hacer llegar sus consultas, sus propuestas, sus aportaciones, y agradecemos mucho que tenemos pues una audiencia muy activa, ¿no? Bueno, ¿qué tema he elegido en el día de hoy para desarrollar? Pues he elegido el tema del ecumenismo, por el hecho de que el Santo Padre, el día 31 de octubre y el día 1 de noviembre, pues estuvo en Suecia, en Estocolmo, con motivo de que se cumplían 500 años de aquel 31 de octubre de 1517, cuando Lutero publicó sus 95 tesis y las colgó en la puerta de la catedral de Wittenberg, en Alemania. Aquel suceso fue considerado como el inicio de lo que se llama la reforma protestante, de la ruptura protestante. Y se cumplían 500 años de aquel episodio, del inicio del protestantismo o luteranismo. Bueno, entonces, quisiera comentar ese tema, ¿por qué? Primero porque es un tema de actualidad eclesial, porque también afecta a uno de los grandes retos que el Concilio Vaticano II nos planteó, el tema del ecumenismo. Pero también quisiera hablarlo por el hecho de que tengo la sensación, por lo menos así lo percibo, que este tema, en el momento actual, pues ha sido percibido por una parte importante de la población, por un lado y por otro lado, pues de una manera, yo diría, muy desequilibrada, muy distorsionada, muy distorsionada. ¿Por qué distorsionada? Vamos a ver, no es la primera vez que lo digo. Creo que estamos asistiendo a un intento de manipulación del pontificado del Papa Francisco, al igual que también ocurrieron intentos de manipulación de signo diverso con el pontificado de Benedicto XVI y de Juan Pablo II. Y ese tipo de distorsiones, de intentos de distorsión, vienen de fuera de la Iglesia, también de dentro, y hace que parece que cueste mucho más recibir naturalmente las cosas, y se están viendo como luchas ideológicas en todo, en cualquier paso que se dé. Por ejemplo, ahora mismo, hace un rato, pues cuando estaba preparando este programa, ojeaba la prensa de hoy y veo que en los periódicos de Vocento viene hoy, en el día de hoy, un reportaje sobre el cardenal Müller, el cardenal precepto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, haciendo un reportaje atacando, ¿no?, al cardenal Müller, pues denostándole, diciendo que el cardenal Müller ha sido el que ha conseguido pues que se apruebe ese documento en torno al tema de enterrar a los difuntos, y que eso ha sido pues un gol, ¿no?, que el ala conservadora de la Iglesia le ha metido al Papa reformista y no sé qué. Pero bueno, pero ¿qué lecturas son esas? Pero ¿de dónde se saca tales distorsiones, ¿no? Cuando se consigue infiltrar ese tipo de imágenes, pues entonces inmediatamente cualquier otra cosa que ocurre queda ya contaminada, ¿no? Y el tema del ecumenismo también está quedando contaminado por este tipo de lecturas, en clave de discontinuidad, porque lo diré mil veces, uno de los grandes. O sea, yo creo que la gran tentación que se puede estar viviendo, ¿no?, en este momento, es la de la percepción de la predicación y la vida de la Iglesia en clave de discontinuidad. Discontinuidad entre el pontificado actual y los anteriores. Falta de integración entre los conceptos de verdad y caridad, misericordia y justicia. Creo que la tentación, por lo tanto, es patente, y eso distorsiona todas las cosas que ocurren. Bueno, pues en ese contexto, también el viaje del Papa pues a Suecia también ha sido percibido por unos como el triunfo del relativismo, ¿no? Pues finalmente, pues esto es un signo de que el Papa pues se deja de esa creencia de que la religión católica es poseedora de la verdad. Vamos a dejarnos de eso y vamos a llegar a un acuerdo, a un acuerdo de mínimos entre todas las religiones. Hay quienes presentan este viaje en esa clave, más moderadamente o más así abiertamente, hacia el relativismo. Otros se ponen nerviosos, porque otros también, ocurre que en otros sectores, viendo tal cosa, pues dicen, esto es el fin de la fe católica. Todos se ponen nerviosísimos y dicen, pero bueno, pero ¿cómo el Papa se va a celebrar, a hacer una celebración de los 500 años de la ruptura de la Iglesia? Pero ¿esto es un tema para celebrar o qué? Se ponen nerviosos, ¿no? Entonces creo que merece la pena hacer este comentario, dedicar este programa a este tema, para que primero entendamos las cosas en su contexto y luego no caigamos en esta trampa de estas lecturas maniqueas enfrentadas que se están continuamente haciendo sobre la vida de la Iglesia. Bueno, algunas reflexiones de partida. Vamos a ver, para empezar, el Santo Padre no ha ido a Suecia a conmemorar, a hacer una fiesta. No. No ha ido a festejar, pues digamos, ha ido a asistir a una conmemoración a la que había sido invitado por parte de los protestantes. El Papa había sido invitado, pero él, pero tal y como sus propios colaboradores, ¿no?, pues han matizado, ha dicho, a ver, nosotros no vamos a hacer un festejo, porque ciertamente la herida de la falta de unidad en la Iglesia no es algo a festejar, pero ciertamente es una conmemoración, es un hecho histórico, y al mismo tiempo que se cumplen 500 años de esa herida, se cumplen 50 años del inicio del lenguaje, o mejor dicho, del esfuerzo ecuménico, ¿no? Eso, primera matización. ¿Lo que ha hecho el Papa es absolutamente novedoso en la vida de la Iglesia? No, ni muchísimo menos. Y los papas anteriores, Benedicto XVI y Juan Pablo II, pues hombre, ellos hicieron gestos que en su tiempo también fueron muy discutidos. Yo recuerdo perfectamente que cuando en el año 2000, en aquella ceremonia en la que se estaba en el miércoles de ceniza del año 2000, Juan Pablo II, en aquella liturgia penitencial, en nombre de todos aquellos que habían fallado, que en la historia de la Iglesia pues habían herido la imagen de la Iglesia, cuando Juan Pablo II pidió perdón en nombre de los hijos de la Iglesia pues por distintos pecados, por uno y por otro, algunos se escandalizaron, pero ¿cómo el Papa puede pedir perdón, no? Pues bueno, también recuerdo que cómo se le criticó a Juan Pablo II cuando en Asís hizo el encuentro interreligioso. Eso era un signo que a algunos les parecía que Juan Pablo II pues estaba cayendo en el relativismo. Recuerdo críticas como pues por motivo de que Juan Pablo II entró pues en una sinagoga, o había besado el Corán. Pero bueno, ¿cómo había besado el Corán? Es que estaba reconociendo el Corán un libro sagrado al besarlo. Bueno, es decir, que no es nuevo el hecho de que a veces no se entienden los gestos ecuménicos. A ver, Juan Pablo II no besó el Corán porque lo considerase un libro sagrado, un libro revelado. No. Juan Pablo II, pongo un ejemplo, ¿no? Pues besó el Corán porque entendía que era un libro sagrado para los musulmanes, y por lo tanto ese beso era un signo de respeto a la tradición musulmana, sin reconocer en ello una revelación, Por eso, bueno, insistamos en esto. Creo que lo primero también es contextualizar las cosas y hacer también una explicación de cuál es el lenguaje, el estilo del lenguaje ecuménico. El estilo del lenguaje ecuménico es un estilo en el que, lógicamente, en público se enfatiza todo lo positivo que nos une. Pues cuando hay una declaración ecuménica, pues lo que se hace es enfatizar lo que nos une. No se va a estar enfatizando lo que nos separa, porque entonces ese lenguaje pues cambia totalmente de gesto y lleva a no encuentro, a la ruptura del diálogo, ¿no? Se enfatiza lo que nos une, que ciertamente en la medida que nos una la fe en Jesucristo, siempre es más lo que nos une que lo que nos separe. Con eso no quiere decir que relativicemos lo que nos separa, ¿eh? No. La prueba es que no puede haber comunión, es decir, hasta que no exista la comunión plena, pues no se puede participar de la comunión de otra iglesia. Para poder comulgar, recibir la sagrada comunión, pues hace falta poder tener la plena comunión, O sea, que no es que relativicemos las cosas que nos separan, pero sí es cierto que el lenguaje ecuménico hay que entenderlo. O sea, es un lenguaje también de diplomacia, de intento de subrayar lo que nos une, ¿eh? Digo eso también porque otra de las críticas que hemos escuchado, pues son las críticas de decir, pero bueno, esto es un lenguaje buenista, ¿eh? Es un lenguaje buenista. Pues por ejemplo, en el discurso, en la declaración que se hizo allí el 31 de octubre, allí en Suecia, pues se subrayaban, ¿no?, cosas concretas, diciendo pues el hecho de que nosotros también vemos cómo determinadas, en la tradición luterana, pues vemos aspectos positivos, ¿no? Vemos aspectos positivos, por ejemplo, pues cómo se ha conservado, se ha enfatizado el valor de la palabra de Dios. O sea que, pues la Iglesia dice, vemos aspectos positivos en el sentido de que el cuidado de la palabra de Dios, pues, ha sido también, pues, un ejemplo del que nosotros después, pues también nos hemos igual quitado el miedo a traducir la Biblia a las lenguas vernáculas, porque es cierto que la Iglesia Católica, intentando preservar la Sagrada Escritura de malinterpretaciones, pues hizo que prácticamente hasta el siglo XX no se tradujese la Biblia del latín, ¿eh? Pues para preservarla de posibles malinterpretaciones. Bueno, pues sin embargo, en el mundo protestante se enfatizó mucho el que la Biblia pudiese ser leída directamente por, bueno, pues por ejemplo, cuando el Papa hace afirmaciones de positivas, ¿no?, de aspectos concretos que la tradición luterana han existido, a ver, con eso no estamos cayendo en el relativismo, sencillamente en un lenguaje ecuménico se intenta enfatizar lo positivo, ¿eh?, lo positivo. ¿Pero qué ocurre? Pues que este lenguaje ecuménico en este momento pues es interpretado o manipulado por quienes están en el relativismo. ¿A ves tú? Pues el Papa en el fondo está rompiendo con la tradición. ¿Ves? Lo que decíamos, lo que siempre hemos dicho, que no existe una religión verdadera. O sea, tenemos que llegar a una especie de consenso de relaciones, un mínimo común denominador, pero no existe una religión verdadera, ¿no? Estamos en el pluralismo religioso. Pues eso es una manipulación del ecumenismo. O sea, eso no es. Pero y eso da miedo por el otro lado, y entonces se retroalimenta por una parte el relativismo y por otra parte el miedo al relativismo, que hace que identifique ecumenismo con relativismo. Pues no es verdad, es una falsedad, ¿eh? Bueno, pues en esta dinámica creo que merece la pena comentar unas cuantas cosas para que nos demos cuenta de cómo no tenemos que identificar en ningún momento ecumenismo con relativismo. Os comparto lo siguiente. Si uno consulta algunas páginas web protestantes, como por ejemplo Protestante Digital o Reforma Bíblica, se da cuenta de que existe un mundo protestante pues amplio, especialmente el de las iglesias evangelistas, porque aquí hay que distinguir dos mundos, ¿no? El de las iglesias reformadas tradicionales, que por eso el Papa en esta conmemoración ha ido a Suecia, y luego está el de las iglesias evangélicas, las que más se están extendiendo popularmente. Estas últimas no son nada ecuménicas, son más bien anti-ecuménicas. Y uno puede ver, como en estas páginas web de Protestante Digital o Reforma Bíblica, etcétera, se critica el lenguaje ecuménico porque ellos piensan que el mundo protestante se está echando en brazos de la Iglesia Católica. ¿Eh? Os voy a leer algunas cosas que os van a llamar la atención. Por ejemplo, dice, leo ahora directamente de una de estas páginas web: a raíz de los recientes acercamientos entre luteranos y católicos, también unos católicos han expresado preocupaciones de que el Papa podría tener demasiada apertura para las enseñanzas reformadas. Pero no, puedo tranquilizarles. Eso lo dice en plan irónico, ¿no? Puedo tranquilizarles. Y entonces, ¿qué es lo que dice? Publica en esta página de Protestante Digital lo que el Papa dijo en una conferencia en 1985 sobre los protestantes, sobre la reforma protestante, sobre Lutero y sobre Calvino. El Papa en ese año 1985 pronunció una conferencia muy crítica sobre lo que había supuesto la ruptura protestante. Y esa conferencia del Papa ha sido publicada de nuevo, con motivo de su elección como Papa, en un libro en España, que luego se tradujo al italiano, titulado ¿Quiénes son los jesuitas?, publicado en el año 2013, y también traducido al italiano «Chi sono jesuiti». Bueno, pues en esta conferencia el Papa con mucha fuerza hace una crítica, pues digamos, no el lenguaje diplomático ecuménico, sino poniendo los dedos en la llaga, pues de las heridas tan grandes que hizo Lutero, y o la traducción de Lutero y Calvino en la fe cristiana. Entonces, esta página dice, no os confundáis, que aunque el Papa utilice este lenguaje diplomático ecuménico ahora, el Papa tiene esta visión crítica de fondo. Pues claro que es así, claro que es evidente. Lo que pasa es que, claro, cuando uno está en la representación institucional, pues siendo Papa, pues obviamente está obligado a un lenguaje diplomático ecuménico, pero los protestantes dicen, fíjate lo que verdaderamente piensa el Papa y lo que dijo en esta conferencia, ¿eh? Bueno, y continúa esta página protestante digital y reforma bíblica, y dice lo siguiente: entendiendo esto, podemos ver que estas declaraciones ecuménicas que se hacen ahora no significan que la Iglesia Católica haya cambiado su doctrina sobre la justificación, ni que haya revocado sus condenas contra la Reforma. Más bien significa que los líderes luteranos actuales están tan ansiosos por estar en paz con Roma que están haciendo concesiones aún a las enseñanzas fundamentales de la Biblia redescubiertas por la Reforma. Si usted es católico romano, dicen estas páginas, ¿no?, protestantes, podrá alegrarse. Pronto tendrá la Iglesia luterana a sus pies, con lo que la Reforma quedará anulada. Si usted se identifica como evangélico, piénseselo tres veces si esto es realmente lo que usted desea y si los líderes evangélicos actuales son la clase de líderes a los que usted quiere seguir. Es decir, que en el mundo protestante existe verdaderamente quienes se dan cuenta que el lenguaje ecuménico en el fondo es un reconocimiento de que los principios fundamentales en los que se está ahondando pues son principios fundamentales que lo que hacen es reconducir, sanar las afirmaciones de Lutero, y por eso existe, digamos, esta reticencia del mundo protestante. Y de hecho, fijaros, en el año 1999 se firmó una declaración conjunta entre católicos y protestantes sobre la doctrina de la justificación. Fue una declaración clave, en el año 1999, declaración sobre la doctrina de la justificación. Obviamente, ¿no?, la firmó entonces Joseph Ratzinger como cardenal precepto de la doctrina de la fe. El mundo católico entendió que en esa declaración conjunta entre católicos y protestantes sobre cómo entender cómo era la salvación, que había sido un tema clave por el que Lutero había roto con la Iglesia Católica, esa declaración era correcta, y aunque las iglesias protestantes mayoritariamente la firmaron, pues comenzaron a haber disensiones, y en la propia Suecia, que es, digamos, uno de los lugares donde se ha conservado la reforma protestante de una manera más tradicional, pues hubo bastantes teólogos que empezaron diciendo nos hemos vendido al catolicismo, y las iglesias evangélicas no aceptaron tal cosa, O sea, es decir, que nadie piense, cuento esto para lo siguiente, para que se sane cualquier tipo de temor en nosotros de que la Iglesia Católica esté vendiendo, haciendo rebajas de la fe católica en el lenguaje ecuménico. No, tal cosa no la está haciendo, ¿eh? La prueba es que en el mundo protestante, pues existe el riesgo, el miedo a lo contrario. Explico brevemente esa declaración de 1999 sobre la doctrina de la justificación. Vamos a intentar explicarla para que nos demos cuenta en qué términos está más o menos el proceso ecuménico en el momento presente. Bueno, pero antes de seguir con ello, como tenemos aquí una audiencia tan participativa, he recibido un correo de una de nuestras oyentes, Olga Martínez, que escucha tanto su esposo desde el trabajo como ella desde casa, escucha en este programa, y ella, pues ella es cantante, es compositora y cantante, y nos comparte la siguiente canción que ha compuesto, Cuéntale, de Olga Martínez. Lo escuchamos. Cuéntale, agradecemos a Olga Martínez que haya compartido pues esta canción, esta obra con nosotros. La podéis encontrar fácilmente en YouTube, quien teclee Cuéntale de Olga Martínez. Bueno, decía que vamos a explicar un poco cómo está el tema del diálogo ecuménico y cuáles son las declaraciones ecuménicas que se han firmado entre católicos y protestantes. El año clave fue 1999. Cuando se firmó la declaración sobre la doctrina de la justificación. Esto de la justificación es un tema muy importante, muy clave, porque según el propio Lutero era el tema principal que a él le llevaba a romper con la doctrina católica. A él le parecía que el hombre se justifica solamente por la fe y no por las obras. Que el hombre está corrompido por el pecado original y el hombre no puede colaborar, no puede hacer nada, sino únicamente creer y ese es el acto de fe, es el que le lleva a la salvación. Bueno, y en ese documento que se firmó de comprensión, de acuerdo sobre la doctrina de la justificación, se encuentra, ¿no? Se articula la interpretación correcta diciendo que somos justificados por la gracia de Dios, mediante la fe en Jesucristo. Y entonces lo que se hace es una comprensión conjugada, diciendo que cuando decimos que nos salvamos por la gracia de Dios, es que la gracia de Dios Dice, solo por la gracia mediante la fe en Cristo y su obra salvífica, y no por algún mérito nuestro somos aceptados por Dios y recibimos el Espíritu Santo que renueva nuestros corazones capacitándonos y llamándonos a obras buenas. Es decir, que por la gracia de Dios acogemos la fe, por la fe, la salvación de Jesucristo, y por la gracia de Dios podemos hacer obras buenas. Podemos hacer obras buenas. Entonces, cuando decía, cuando Lutero sobre todo se hacía fuerte en el versículo de Romanos 3:28, ¿no? Cuando decía, somos salvados, somos justificados solamente por la fe y no por las obras de la ley. Este era el versículo en el que se hacía fuerte Lutero. Somos justificados solamente por la fe y no por las obras de la ley. En realidad, el solamente no está en el texto bíblico, sino que era añadido gratuitamente por Lutero. El texto dice, somos justificados por la fe y no por las obras de la ley. Pero el acuerdo ecuménico de la comprensión de la justificación, lo que dice es que cuando decimos somos justificados por la fe, la fe no hay que entenderla como algo independiente de la caridad y de la esperanza. Una fe viva y no una fe muerta es una fe que se traduce en amor, y el amor se traduce en obras. Y el amor se traduce en obras. Con lo cual, una fe de tipo pasivo, fiducial, que no se traduce en amor, que no se traduce en obras, no es la fe cristiana. Luego, la expresión nos salvamos por la fe, para empezar hay que quitarle la palabra solamente, porque la palabra solamente está como insinuando una concepción simplista de la fe, y la fe no es simplista, sino que la fe, la caridad, o sea, las obras, obviamente, ¿no? La caridad y la esperanza están unidas. Es que las tres virtudes teologales en la práctica las encontramos integradas siempre: fe, esperanza y caridad. Nos salvamos por la fe, es decir, nos salvamos por la caridad, es decir, nos salvamos por la esperanza. Fe, esperanza y caridad van unidas. En ese sentido, como entendéis, pues se salvaba esa lucha en este acuerdo que se firmaba en el año 1999, el concepto de justificación. Nos salvamos por la gracia de Dios, que nosotros da luz a una fe, esperanza y caridad. Bueno, ese era un acuerdo clave que se firmaba en ese momento. Y como digo, pues ese acuerdo no tuvo ningún problema de recepción en la Iglesia Católica, porque todo el mundo entendía, vamos, que coincidía plenamente con nuestro con nuestra predicación, y sí tuvo problemas de recepción muy, muy fuertes dentro de la Iglesia Luterana y, por supuesto, en las iglesias evangelistas actuales, que no la aceptaban. Lo cual quiere decir que no es cierto eso de que el lenguaje ecuménico, o sea, en el diálogo ecuménico, pues la Iglesia esté cayendo en el relativismo, etcétera. No, no está cayendo en el relativismo en absoluto. Y ahora, llegado este momento, eso fue el año 1999, y llegado este momento, aunque el encuentro este ha tenido lugar, pues el 31 de octubre del 2017, ¿no? Pero, sin embargo, la declaración doctrinal que se ha hecho pública del conflicto a la comunión, que se ha hecho pública estos días y que también a nivel de redes sociales y de algunas páginas ha dado mucho que hablar, y ha sido también y se ha acusado de que se estaba cayendo en relativismos, etcétera, etcétera. Esa declaración doctrinal es del año 2013, o sea, no penséis que esto se ha firmado aquí a última hora con motivo de los 500 años de la Reforma Protestante, sino que ya esa declaración se había firmado ya en el año 2013. Subrayo esto porque el año 2013 justo estaba el Papa Francisco recién llegado, con lo cual hay que decir que no fue el Papa Francisco el que preparó esa declaración, sino fue el Papa Benedicto XVI. El Papa Benedicto XVI, él había preparado esa declaración del conflicto a la comunión con motivo de la conmemoración de los 500 años de la Reforma. Ojo, estaba hecha por Benedicto XVI. Lo digo esto para que no caigamos en la continua lectura falsa dialéctica de un papado contra el otro, este contra el anterior. No es falso. Fue Benedicto XVI el que había preparado tal cosa, aunque le tocó firmarla, ¿no? al Papa Francisco, pero recién llegadito, recién llegado. Es un documento más amplio, este segundo, del conflicto a la comunión, que no trata ya únicamente, no trata únicamente del tema de la justificación, sino que ya aborda más cuestiones. Pero es verdad que el diálogo ecuménico ha tenido la virtud de sobre todo poner las bases en los temas, de fondo, sin entrar en las cuestiones todavía, todavía en las cuestiones más puntuales, en las que va a ser mucho más difícil ponerse de acuerdo. Va a ser mucho más difícil, obviamente. Pero digamos, bueno, en el momento en el que está el diálogo ecuménico, está en los temas básicos, como ese que he dicho del concepto de justificación, de fe y obras, etcétera. Aquí no se han entrado todavía a temas puntuales, como por ejemplo los sacramentos, como por ejemplo, pues muchas cuestiones concretas en las que todavía estamos lejos de poder abordarlas, porque todavía los pasos previos no se han dado, ¿no? Bueno, entonces en este documento del conflicto a la comunión, también, digamos, ha habido polémica, polémica en algunos aspectos, porque algunos han querido percibir una ambigüedad o un relativismo. Y es que también las cosas hay que contextualizarlas. Por ejemplo, en este documento se llega a un acuerdo sobre la comprensión de la Eucaristía, de cuál es el misterio eucarístico. Ahora voy a hablar de ello. Pero eso no quiere decir, en absoluto, que la Iglesia Católica reconozca la validez de la Eucaristía en la Iglesia Luterana, no, en absoluto. A lo que se ha llegado a un acuerdo es sobre entender qué es la Eucaristía que Jesucristo, o sea, que Jesucristo celebró. A lo que no se ha llegado a un acuerdo es si la Eucaristía Luterana es reconocida por nosotros como Eucaristía, que obviamente no lo es, no es reconocida como Eucaristía, o sea, como sacramento válidamente celebrado, pues porque en la Iglesia Luterana no existe la sucesión apostólica, no existe el sacramento del orden sacerdotal. Entonces, para poder celebrar válidamente la Eucaristía, tiene que haber sacramento del orden sacerdotal, si no, obviamente, no tiene validez el sacramento. A ver, es que también algunos han hecho una noticia como si la Iglesia hubiese reconocido la validez de la Eucaristía celebrada por los protestantes y, por lo tanto, pudiésemos comulgar ya con ellos. A ver, a lo que se ha llegado a un acuerdo es a cómo comprender la Eucaristía celebrada por Jesucristo. Pero es obvio que nosotros no podemos dar, o sea, reconocer validez a la Eucaristía de una comunión, de una comunión eclesial en la que ni hay orden sacerdotal ni hay sacerdote que celebre la Eucaristía. Es un pastor elegido, elegido popularmente, que luego además deja de ser pastor y eligen al siguiente. Es casi, o sea, no es un ministerio, o sea, es casi una función que alguien realiza. No hay sucesión apostólica y, por lo tanto, no hay sacerdocio válido. Obviamente esa Eucaristía no puede ser reconocida como válida. Pero estamos ahora en otro nivel, muy anterior, que estamos hablando de llegar a un acuerdo de cómo se entienden los misterios que Jesucristo explicó en el Evangelio, ¿eh? Entonces, bueno, hecha esta precisión, porque es que algunos han pensado que estábamos hablando del reconocimiento de la validez de la Eucaristía para los que celebran los luteranos, pues sí es cierto que tiene importancia el que se haya llegado a un consenso, por lo menos, en la comprensión de qué es la Eucaristía, ¿eh? Y entonces, se dice explícitamente, se dice lo siguiente, ¿no? Que tanto católicos como luteranos entendemos que, a la hora de hablar de la presencia de Cristo en la Eucaristía, se dice, rechazan en común una forma de presencia espacial o natural y una comprensión del sacramento como meramente conmemorativo o figurativo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que para nosotros la Eucaristía, la presencia de Jesús en la Eucaristía, no es meramente algo metafórico. No, o sea, el pan eucarístico no es un símbolo, no es un símbolo, no es meramente una conmemoración. sino que es una presencia. Incluso dice, explícitamente dice el texto que se ha firmado, que creemos en la fuerza creativa de Dios, o sea, que Dios que tiene poder para crear, Él lleva una presencia real, Dios es capaz de llevar la presencia de su Hijo a las especies del pan y del vino. Entonces, digamos, la fórmula en la que se ha buscado, ¿no?, pues ese reconocimiento mutuo de la presencia real es la siguiente. En el sacramento de la cena del Señor, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, está presente total y enteramente, con su cuerpo y su sangre, bajo los signos de pan, del pan y del vino. Lo repito. En el sacramento de la cena del Señor, Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, está presente total y enteramente, con su cuerpo y su sangre, bajo los signos del pan y del vino. ¿Por qué ha tenido polémica este texto o esta declaración? Bueno, pues porque para llegar a un acuerdo con los luteranos en la que se ha firmado esto, no se ha utilizado el concepto de transustanciación que tenemos nosotros en nuestro catecismo, el Concilio de Trento, para responder a los errores de Lutero sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía, utilizó la palabra transustanciación. Y en este acuerdo ecuménico no se utiliza la palabra transustanciación. A ver, entonces, ¿la Iglesia Católica ha abandonado el término transustanciación? En absoluto. Nuestra fe la seguimos confesando y en el Catecismo de la Iglesia Católica continúa el término de transustanciación. Lo que pasa es que para poder llegar a un acuerdo de una comprensión conjugada sobre la presencia de Cristo en la Eucaristía con los protestantes, se puede hacer sin necesariamente tener que utilizar la palabra transustanciación. Pero no quiere decir que nosotros la hayamos abandonado. Sencillamente hemos buscado una forma de lenguaje que junto con ellos podamos llegar a decir lo mismo, pero la no utilización es como, por ejemplo, si la Iglesia utilizó la palabra transustanciación en el Concilio de Trento, sería absurdo pensar que en los siglos anteriores, antes de Trento, por el hecho de que la palabra transustanciación no se utilizase, es que la fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía en los siglos anteriores no fuese plena e íntegra. Claro que la plena e íntegra. O sea que nosotros no abandonamos la palabra transustanciación a la hora de declararla, de declarar nuestra fe en la presencia de Cristo. Lo que pasa es que en una declaración ecuménica que hacemos conjuntamente con los luteranos, buscamos una fórmula para llegar a un acuerdo con ellos en la que se afirme íntegramente tal concepto sin utilizar el término transustanciación, porque entendemos que ellos, que en el Concilio de Trento se chocó con ellos, ¿no? Pero nosotros no abandonamos el término, buscamos otra forma de decir lo mismo por otro camino. Bueno, bien, pongo estos ejemplos para que nos demos cuenta de que también ha habido, yo creo, que una polémica de no comprensión de lo que es el lenguaje ecuménico, porque el lenguaje ecuménico lo que hace pues es subrayar aspectos de comprensión conjugada, lógicamente, dejando para otro momento de reflexión lo que son, digamos, los aspectos en los que no nos hemos encontrado, pero que es evidente que ahí existen. La prueba es que no se ha llegado todavía a la comunión. Bueno, hoy es primer viernes de mes. Vamos a escuchar esta canción, Ven y descánsate, que es también una invitación a saber descansar en el corazón de Cristo. Ven y descansa. descánsate. Estamos en este primer viernes de mes y pedimos también la gracia de saber descansar en el corazón de Cristo. Estamos comentando, haciendo algunos diversos comentarios sobre el tema del ecumenismo y del momento actual de la relación ecuménica, a propósito de esa presencia que ha tenido el Papa en Suecia con motivo de la conmemoración de los 500 años de la ruptura de Lutero con la Iglesia Católica y de los 50 años del inicio del diálogo ecuménico. Bueno, el problema de fondo, el problema práctico es el siguiente. Las iglesias luteranas tradicionales, aquí el problema está que así como en el mundo católico hay una unión jerárquica, pues en las iglesias protestantes, precisamente por haber roto con esa sucesión apostólica, pues existe una gran fractura en múltiples iglesias, ¿no? Y es verdad que todas ellas, que pueden ser 600, 700, se suelen encuadrar dentro de dos tipos, las iglesias tradicionales y las nuevas iglesias de estilo pentecostal, evangelista. Las iglesias tradicionales son las que se han sentado con la Iglesia Católica en el lenguaje, en el diálogo ecuménico. Estas nuevas pentecostales, etcétera, no. Y la paradoja es la siguiente, que las iglesias tradicionales, pues en materias teológicas, así de fondo, no en las más prácticas, pero es más de fondo, como comprensión de la justificación, comprensión del ser de la Iglesia o de la Eucaristía, etcétera, están en una actitud de aproximación teológica, pero paradójicamente en otros aspectos morales están perdiditas. Están perdiditas. Y sin embargo, las iglesias nuevas, protestantes, pentecostales, etcétera, que están mucho mejor en aspectos morales, por ejemplo, su actitud ante el aborto, ante tal, ante cual, pero en materia teológica están mucho más cerradas a los postulados fundamentalistas luteranos. Y esta es una paradoja, ¿eh? Por ejemplo, pues la iglesia luterana sueca, que es quizás una de las más tradicionales, ¿no?, que la que ha recibido la visita del Papa, pues es que, aunque es verdad que tiene esa disposición a tener esa confluencia en materias teológicas así de fondo, sin embargo es que está perdidita a la hora de haber asumido plenamente el espíritu del mundo, pues en otros aspectos, como por ejemplo, pues resulta que se han hecho absolutamente liberales en todos los aspectos de moral, ¿eh? Y resulta que tienen obispas, obispesas lesbianas que han asistido al Día del Orgullo Gay, ¿eh? La pastora lesbiana pues de Estocolmo, la famosa Eva Brune. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que aquí hay una paradoja. La paradoja es que los que en temas teológicos tienen disposición al lenguaje, al diálogo ecuménico con la Iglesia, sin embargo, en temas morales, pues están desmadraditos. Y es más, son iglesias que desde que han asumido ese espíritu mundano, desde que han aceptado el aborto, han aceptado pues todo la ideología de género, o sea, desde que han asumido el espíritu mundano, prácticamente son iglesias que se han disuelto como un azucarillo en la secularización. Y de hecho en este momento solamente el 2% de los luteranos suecos acuden al culto, el 2%. Y claro, entonces eso también hay que decirlo. Digámoslo, que a veces que hay grandes paradojas en el lenguaje, en el diálogo ecuménico, que aquellos que pues que parece que están dispuestos a hacer una lectura conjugada con el catolicismo en principios claves, sin embargo han asumido todo, claro, y eso obviamente cuando se llegue a los temas más prácticos, puntuales, eso pues va a ser un obstáculo muy difícilmente salvable para el ecumenismo, de no ser que lleguen conversiones muy serias, y posiblemente al final el ecumenismo, para poder llegar a los frutos prácticos, tiene que pasar por conversiones. Si no se pasa por conversiones, va a ser muy difícil dar ese salto. Por ejemplo, pues el Santo Padre en la rueda de prensa que dio en el avión, en el viaje de retorno a Roma desde Suecia, pues fue preguntado, claro, como le habían visto al Papa allí, pues con las obispesas luteranas, etcétera, le preguntan al Santo Padre por el tema del sacerdocio, si la Iglesia Católica se podría plantear en el futuro, el día de mañana, el acceso de la mujer al sacerdocio, etcétera. Y claro, y el Papa recuerda en la rueda de prensa en el avión que eso no es así, que la última palabra la pronunció San Juan Pablo II y recordó que ese tema era una doctrina irreformable. Irreformable. Es más, le vuelve a preguntar el periodista, pero bueno, ¿eso podría ser cambiado en el futuro o eso es irreformable? Y el Papa dice, no, es irreformable. O sea que, por lo tanto, es verdad que en otros aspectos más prácticos, como este, por ejemplo, pues es que, obviamente, ahí hay una serie de obstáculos difícilmente salvables, como no sea desde la conversión, el haber asumido toda la ideología de género, el que la Iglesia luterana, en el fondo, su agenda, su visión moral de la vida, sea pues la que es políticamente correcta hoy en día. Esta es una paradoja. Sin embargo, con las iglesias evangélicas y pentecostales, la visión que pueden tener de la ideología de género y del aborto y del otro, pues es que es muy similar o prácticamente la misma que la Iglesia católica. Pero sin embargo, estos no se sientan en el lenguaje, en el diálogo ecuménico. O sea, luego aquí hay unas paradojas en el diálogo ecuménico difícilmente salvables, ¿no? Pero bueno, que el Espíritu Santo tiene un designio con el diálogo ecuménico y seguro que nos sorprenderá pues de una manera que nosotros ahora no sabemos ni podemos predecir. Bueno, ¿cuál puede ser el mensaje, ¿no?, un poco como conclusivo? Pues que el diálogo ecuménico, sin duda alguna, es una acción del Espíritu Santo en la que tenemos que confiar, y por nuestra parte tenemos que poner lo que esté en nuestra mano. Que no sea por nuestra dejación el que no hayamos luchado por la unidad. La unidad, que todos, Padre, que todos sean uno, fue el deseo de Jesucristo, y la Iglesia Católica, sin duda alguna, es la que más está luchando y poniendo encima de la mesa por la unidad. Hay tres niveles en el ecumenismo. También esto, el día 31 de octubre, un servidor envió este mensaje a las redes sociales. Hay tres niveles en el ecumenismo: el del corazón, el de la razón y el de las manos. Y nosotros tenemos que hacer lo que podamos en estos tres niveles. El primero, el del corazón. Es que para que pueda haber ecumenismo hay que quererse. Hay que quererse. Hay que amar. El primer nivel de ecumenismo es amar a los que llamamos hermanos separados. Orar por ellos y quererles, ¿no? Tener una empatía, un cariño. Si no se quiere a una persona, hablar de ecumenismo es una broma. Segundo lugar, el de la razón, la razón fe, pues es el de entender de una manera conjugada el mensaje revelado, entenderse en cómo entre nosotros, de cómo recibimos en plenitud ese mensaje revelado. Y bueno, y lógicamente, pues para eso está la jerarquía de la Iglesia, pues se llevan a cabo este tipo de encuentros, y de vez en cuando se hace algún documento de lectura conjugada en algún punto, como estos que se han hecho. Primero, el del corazón, amarse. Segundo, el de la razón, entender correctamente, entenderse. Y tercero, en el de las manos. Tres niveles de ecumenismo: corazón, razón y el de las manos. ¿Y cuál es el de las manos? Colaborar en retos comunes, porque obviamente eso nos unirá mucho. Si, por ejemplo, ahora nosotros, frente a esta invasión del pensamiento único, laicista, antirreligioso, pues que tenemos, que se está introduciendo en Europa, si somos capaces de unirnos y de unir nuestras manos ante este reto común, eso nos unirá mucho. Afrontar problemas que son conjuntos y hacerles frente, eso nos unirá mucho, ¿no? Pues, por ejemplo, ha sido llamativo como en Lima, en Perú y en otros lugares, católicos y evangelistas han salido juntos a la calle para clamar contra el intento de introducir toda la agenda de ideología de género, del aborto, etcétera. O sea, eso también une mucho, ¿eh?